tiene que ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia. Deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, mucho gusto. Bueno, estoy medio nervioso, es mi primera vez que vengo a psicoanalizarme, pero bueno. No, está bien, no se da problema, señor. Esto es algo normal que pasa a todo el mundo, así que toma asiento. ¿Me siento ahí o ahí? Ahí, toma asiento ahí en el sillón, en el diván. ¡Ah! ¡Qué mullidito, Sí, es cómodo, Ahí está. Preferible que esté cómodo para que la gente se sienta más cómoda para poder hablar, ¿no? Pero no lo veo, doctor. ¿No me puedo dar vuelta y le hablo en la cara porque no, estoy viendo la pared? No, está bien. La teoría está del psicoanálisis es así. Cuénteme entonces, ¿cómo es su vida? Le falta pintar allá, doctor, un poquito. Se está medio cascarando ahí, Sí, tienen que ir los pintores el fin de semana. Ya el sábado van a estar viniendo, el sábado a la tarde. Bueno, doctor, yo la verdad que llevo una vida normal, me levanto a las 9:30 de la mañana, dirijo mi propia empresa, me da muy bien, mis empleados, o sea, hasta me quieren mis empleados. El otro día me regalaron un lechón para fin de año, pues me nombraron el patrón copado. ¿Empresa de qué es? De lácteos, empresa de lácteos. Sí. Y bueno, o sea, bien, me levanto a 9:30, a las 4 termino de trabajar, juego de golf, vivo de mis nietos un poco. La verdad que no encuentro muchos motivos como para poder quejarme, doctor. Tengo amigos. ¿Los fines de semana qué hacen de su vida? Los fines de semana, bueno, kayak, crucero, quizás un poco con la familia. Y bueno, nos está copando mucho últimamente con los chicos y a mí. Javi. Escuchame una cosita, amigo. Nos está copando un poco a mi familia y a mí. No te olvides de nosotros. El tema de... No te olvides de nosotros, Javi. El tema de... Estamos solos, ¿no, doctor? Sí, estamos solos, ¿no? Sigue contándome. ¿Te pasó algo? ¿Siento bien? No, bueno, quizás son los vecinos que están no hablando un poco. No te mientas. No, puede ser, la pared es un filita, la pared es un... Javi, no te mientas. Te voy a hablar de nosotros, Javi. Sí, cuéntame. ¿Nosotros? Bueno, doctor, yo le cuento, como le decía, llevo una vida normal, o sea, le contaba hasta de mis amigos, ¿no? Que mis amigos también me quieren mucho. Pero últimamente este tema del mundial me tiene mal, doctor, me tiene mal el mundial, doctor. El otro día tuve una cena horrible, vino mi yerno, empecé a escuchar esa canción de vuelta, hay un pimentero... Había un pimentero largo, eso es de madera, ¿vio, doctor? Sí. Eso es lindo, lo trajimos de un viaje de Arabia con mi segunda esposa. Y de repente empecé a escuchar esa voz, y le partí el pimentero en la cabeza a mi hija hace 2 meses que no me habla. Qué mal, doctor. ¿Qué canción se puede saber? No, le pido por favor que no... No, doctor. No, doctor, está la canción de vuelta. ¿No la escucha, doctor, usted? En casa, tu doctor, papá. Pero escucha, doctor. ¿No la escucha usted, doctor? Dale. ¿La escucha, dale, doctor? Cantala con nosotros, Javi. No, no quiero más. No quiero más. Decime qué se siente. ¡No quiero más! ¡Javi! ¡No quiero más, mamá! ¡No quiero más! ¡No te das cuenta que nunca te quise! ¡Ah! ¡Ah! Señor, señor, ¿se siente bien? ¡Ah! Señor, vas, vamos, señor. Señor, no se siente bien, tranquilos, tranquilícese. No escucha la canción, doctor, usted no la escucha la canción. No, ¿qué canción? Una no, canción, la del mundial, doctor, la del mundial. ¿Qué tiene que ver su mamá con todo esto? Me brota. Escucho la canción y saca lo peor de mí, doctor. Javi, él no la escucha porque seguramente es brasilero. Fíjate. Tiene un cuadro de Brasil ahí. ¿Usted es brasilero, doctor? No, soy brasilero. Fíjate que es tiene... Es psicólogo, Javi. Agarralo, matalo. ¿Y usted está viendo el mundial últimamente, doctor? Sí. ¿Y qué piensa de la selección? Argentino, Javi, tiene una pulserita de Cruzeiro, difícil. Javi, fíjate. Y cortale las piernas, Javier. Seguramente tiene una tobillera difícil. De Brasil, Javier. Fíjate. A ver, corte la pulsera las piernas, que tiene, doctor. Cortale las piernas. Sí, a ver, sí, la pulsera. ¿Qué color son los mineiros estos? No, eso de es Cruzeiro, blanco, te dije, Javi, Cruzeiro. Me parece, fíjate, doctor, que no estamos entendiendo la situación del hecho acá. ¿Usted es Brasil? No, señor, no, yo soy argentino, nací en Brasil, preguntale, nací en un viaje de mis preguntale padres, quién es Caetano Veloso, vas a ver qué sabe. Pero bueno, preguntale quién es Caetano. Nací del lado brasilero, pero después vine a la Argentina y me... ¿Quién es Caetano Veloso, doctor? Caetano Veloso es un músico. ¿Quién es Caetano Veloso, doctor? ¿Qué dije? No ve los discos de Acebahía. ¿Quién lo pasó? ¿Quién lo pasó? No ve los discos de Acebahía. Decime qué se siente. ¿No escucha la canción, doctor? Es como la canción de Freddy Krueger, que le entra en el corazón y le da perversión, doctor. Usted es Brasil, doctor. Brasilero, usted seguro que piensa que es grande, ¿no? El que lo salta de Brasil, Brasil, el que lo salta de Brasil. Decime que se siente tener en casa tu papá. ¡Matalo! Mamá, nunca te quise, mamá. Hola, mis pingüinos, mis amigos artistas. Hola, tercerizados, mis cansados. Los que siguen creciendo que somos Nacional y Popular. Acá está mi indulgicio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, mi indulgicio, que no te distraigan. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, bienvenido a este submarino radial que hemos llamado Mundo Bullicio, que no te distraigan. Me está acompañando a mi ladero izquierdo, derecho, no sé si la pronunciación es bien, ladero, ¿no? Quizás eso está diciendo algo feo y yo no sé, pero bueno. Emanuel, good afternoon. ¿Izquierdo o derecha, dijiste? La onda es confundir. Estás confundido como el gobierno, ¿no? La onda es confundir. Todo el tiempo hay que confundir al otro. Emma, buenos ¿todo días. Bien? Todo bien. ¿Qué te contás? Che, una vez que me piden que hagamos las cosas simples así, no empezamos habla, con esto. Pide, o sea. No habla, cumple no bien esa función. Vos le dijiste, presentación corta, listo. Claro. Hola, soy Emanuel, estoy bien. Es la presentación de él. Esa. Noelia, hola, botame. Hola. Yo, bueno, acá tengo un pie mojado porque se me inundó la calle y me mojé un solo pie. Es rarísimo, un solo pie. Soy mujer, chicos, no puedo llevar un pancho. Un paraguas y cruzar el charquito. No pude. Yo voy a decir algo. La imagen visual, la foto de Noelia entrando a la radio. Con el pancho. La lluvia, un paraguas negro roto. Vos seguís con plataforma y sosteniendo un pancho, comiéndolo y pateando, así empujando con el bolseguí en la puerta de la radio. Digo, foto. Es ¿no se me Mary cayó? Poppins, un poco más punky, ¿no? O sea, un poco así. Más. Menos mal que estaba la manija nueva de la puerta, si no, no sé cómo iba a entrar. Si no estoy ahí todavía, estoy en la puerta tratando de entrar. Sí, porque yo no voy a salir a abrirle y mojarme. Desde ya. Yo tampoco. Ninguno va a salir. Mínimo el pacho es mío. Claro. Queremos decir, señor Wes, que acá la puerta de la radio se inunda, señor Wes. Y usted, señor Wes, seguramente, señor Wes. Y te corté mi telegram, ¿viste? Así como recomprometido. Nacho. Hola, ¿cómo estás? Hello. ¿Todo bien, gente? Hello. Vine al final, por suerte, Argentina. Bien, jugó, aplauso para venir. Nacho, que vino. Aplauso para Argentina. El mundial atraviesa todo, ¿no? Mi convocatoria que esté aquí hoy. Gracias, Nacho, decime qué se siente. No, te pido por favor, no. Perdón. No. Les pido por favor, chicos, estuve esperando venir a hacer Mundo Bullicio porque dije, Bueno, está bien, vamos a hablar del Mundial algunas veces, pero dije, quiero salir un poco de esta atmósfera mundialista que me tiene un poco saturado, ¿no? Estoy tanto, ojalá acá en Argentina, ojalá que les salga todo re bien, pero quiero que sea Marte ya. O sea, quiero que sea Marte, me parece que el lunes desenchufo todo la electricidad, me encierro en mi sarcófago. Me tiene un poco saturado esta cosa del Mundial, ¿no? Vas a tener un poco 3 años. Demasiado. Vas a tener 3 años así. ¿Por qué 3 años? Porque es lo que va a durar la euforia del Mundial, vas a ver. Sí, ah, ¿vos decís? Hasta que empecemos, el año que viene se juega el nuevo Mundial, tenemos que ir por el subcampeonato. Si ganamos. Bicampeonato. Ah, bueno, ¿vos decís que sí? Y si perdemos lo mismo, el año que viene vamos por la revancha. Claro. Y empezás con el nuevo Mundial. Desconocía esa. Aparte ya corte, el fútbol es así, no sé, si salís campeón estos 3 años como para revalidar de vuelta el título. Para cargar al otro, los 3 años. Aparte, el próximo Mundial, claro, es así. Aparte ya, en sí ya estamos, sacamos primero, segundo, ya estamos mejor que Brasil, en el mejor puesto que Brasil, así que olvídate, eso va a ser... Lo único que importa es no perder 7-1. El típico comentario, ¿me tenés claro? Que eran los alemanes, no aguante Brasil, vieja, los alemanes... ¿O no? Los alemanes le hicieron cosas feas. De hecho, sacaron cualquiera. ¿No mataron judíos? Bueno, mierda, loco. Aguante Brasil, papá. No, bueno, che, ojalá que gane el mejor. Yo qué sé, la verdad que me interesa poco y nada, pero respeto la efervescencia de la gente, ¿no? O sea, está bien. Nacho, opinión. Gracias por que compares con gente, así que me incluyas en ese grupo. Inclusión para todos y todas. Bueno, gente, estamos en el Mundo Bullista, que hoy te distrae, en edición número 79. Hoy vamos a tener el programa, por ejemplo, ¿no? Lita de Lázari haciendo un sudoku, ¿no? En vivo. No, mentira. No, ¿no se murió Lita de Lázari? No sé. Ah. Hay que hacer una lista de esa gente, hagamos, ¿no? Que no sabemos no si está sé, muerta chicos, o viva. No sé si murió. ¿Estaría de acuerdo ella con los precios cuidados? Ponele, ¿no? Bueno, fue la pregunta. Fue la pionera de señora salga a caminar y busque precios, ¿no? No nos olvidemos que Lita dijo hay que caminar más. Y también dijo que había que ir con una topadora a las villas y tirarla a todas, ¿se acuerdan? No. Dijo pero eso. Dijo lo de salir a caminar también. Pero te cuidaba el bolsillo, loco. Gente hermosa que no sabemos si está vivo o muerta, como Leo Dan, ¿está vivo o muerto? Ni idea. Santiago bueno. Querido. Santiago añorado. Bueno, dejemos de hacer este cumpleaños de 15 interno. ¿Lo saludamos para... a Matías también primero o no? ¡Por Emma! Nuestro Wolverine. Hola, Javi. Mati. Hola, no, puto, también acá. Estoy bien acá. ¡A Javi solo! O sea, Javi solo, okay. Nosotros no existimos. Claro, chicos, tenemos acá. Euforia de la copa, tristeza infinita, jornal infinita, la tristeza. Allí estuve. Mati, ¿todo bien? Todo bien. ¿Apretando botones como un campeón? Sí, sí. ¿Algo de mundial que quiera decir? ¿Alguna reflexión, algo? No. Bueno, joya. Bueno, está bien. Conciso también. Conciso, un conciso así como un paquete de Fivetel de 3, ¿me tenés? Teléfono casa. Chau. Un combo de McDonald's, conciso. Ahora el loco vendía. Ponele. Estaba laburando para Fivetel, Javi, ahora viste, vendía paquetes de internet. Bueno, gente, no se entendió bien el chiste, me parece. Pero aparte quedó, vendía paquetes de internet. Quedó peor todavía, pero bueno, no importa. Pasemos otra cosa, salgamos de esa fibra óptica y adelante. Edición número 79 de Mundo Bullicio. Vamos a ver la vida comunitaria. Es la cama elástica dorada. Acá me está diciendo justo. Acá. ¿A dónde? La lotería de Quilmes. Quilmes Norte. ¿Y en Bernal? A ver. No. Ah, sí. Matiné en Diablada. Sí, acá. Matiné en Diablada. Anoche soñé con la matiné. Jugala esa, capaz que sale. La matiné, ¿no? ¿Qué soñaste? Soñé con la matiné. No puedo contar lo que soñé, pero soñé. Soñé con era la una matiné, che, no puede por ser. Por eso, no puedo contar. No puedo era contar. Una matiné. Bueno, es una matiné, ¿se entiende que es una matiné, no? Obvio, o sea, chicos, no puedo haber alcohol. No puedo contar. Lo que pasó en la matiné. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a ver las vías de comunicación. Esos comentarios. No, y salimos a caminar y de repente vimos un estéreo puesto y lo llevamos. ¿Vos te robaste un estéreo? Demos la vía de comunicación. Estamos en llave el auto, ¿qué querés que le haga? El mail para comunicarse con nosotros es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. O llamanos al 0237-4666-559. Ay, me olvidé de ponerme los anteojos, chicos. No puedo decir el celular. Lo que puedo decir es que nos pueden encontrar en Facebook. 11, ¿cómo nos 15. Buscan? Que nos busquen. Que me prende la computadora, primero principal. Primero, prende la compu, entra. Paso uno. Paso 2, ¿cuál es, Javier? Vos que hace poco aprendiste. Paso 2, fíjate si tiene señal la compu. Vas bien. Si tiene señal. Bien. Después, buscar el simbolito de Explorer, ¿no? Uno muy celeste. Bien. Sí. Y ahí Google, Hotmail, y ahí voy, como un campeón, esquivando. Facebook, tenés que buscar Facebook. ¿Y las porno cuáles eran? Ponés Titi, Voy como un campeón por la fibra óptica. Olvídate, voy deslizando megas a lo pavote. Estás a full como FiberTel, ¿eh? A full. Bueno, gente, hoy el Mundo Bullicio va a estar muy interesante. El Mundo Bullicio, vamos a hablar un poco del tema del día más adelante, sobre un poco más puntualmente sobre el Mundial, algunas reflexiones. Vamos a poder hacer una entrevista telefónica a Rubén Pollo Sobrero, delegado del Tren Sarmiento. Bueno, que el Tren Sarmiento tanto importa, ¿no? Nos importa tanto a nosotros. O sea, por ejemplo, un sábado a la noche como hoy, que... O sea, ¿cuánta gente no se puede mover a la noche en lugares, ¿no? O sea, que no anda servicio también. ¿Cómo repercute el Tren Sarmiento en la vida de Moreno, ¿no? Y lo poco que anda, ¿cómo funciona? Claro. Ese es otro tema. Y bueno, o sea, poder hablar con alguien que está metido ahí adentro, ¿no? Y preguntarle, o sea, ¿por qué, señor? Ay, ¿cómo hacer una mala entrevista, viste? Señor, ¿usted por qué así está haciendo esto, señor? ¿Por qué pollo, señor? ¿Alguien le habrá preguntado por qué pollo? Nadie le habrá preguntado. No le vamos a preguntar eso, ¿no? No, porque... Si no querés que te mande... O sea, no tiene sentido, ¿no? Porque ese sería el fin de la entrevista. Claro, decimos, ay, cuando queremos cerrar a lo Bonelli, a los dos voces, ahí le tiramos esa... Señor, usted... A lo Nelson Castro, señor. Señora presidenta. Señora presidenta. Señor Sobrero, ¿por qué pollo? Ahí sería una manera de preguntar, de cagar la entrevista desde un principio. Más o menos. Vamos a tratar de no hacer eso. Vamos a tratar de no hacer eso. Bueno, gente, también va a venir a tocar el estudio Susana Ribot y su orquesta de tango. Ya ha venido otra vez a tocar. ¿Entran acá en la orquesta? Esperemos que los bandoneones y esas cosas se entren. Si no, vamos a tener que romper esta parecita de que es un poco más el lugar, ¿no? Y ahí, hasta la casa de al lado. Si no, salimos afuera, abajo de la lluvia, ¿no? Ojo, puede ser. Tango bajo el agua, así es como mucho más. Buenos Aires de 1923. Mucho más arrabalero. Mirá, yo ayer vi la entrega de premio de tango de Capital Federal, dada por Macri, y el presentador de la entrega de premios es un coreano. ¿Por qué? Yo no quiero ser mala onda, pero, o sea, si pasó eso... El tango se lleva en el alma. ¿Podemos el tango, tocar? Una tradición argentina desde mi... Claro, ese... ¿Qué pasó con Silvio Soldar entregando premios de tango? ¿Qué pasó con esa gente? Se le mojó el quincho, Silvio. No, el tipo hablaba re bien castellano, parecía un argentino con los modismos, todo. Pero era, no sé, coreano, japonés, chino. Y vos decís, loco, pero es la entrega de tango. O sea, no quiero discriminarte, pero... ¡Tango! Bueno, por ahí es argentino, Javi. Ah, bueno, pero va más allá de eso. Mirá a Nacho, con esa cara que tiene, vos decís, ese tipo viene, no sé de dónde, y es argentino, y tiene derecho a estar en una entrega de tango. Tiene derecho a que no lo discriminemos también, obvio, ¿no? Claro. La inclusión, hay que respetar lo diferente. ¿Por qué lo vamos a discriminar? ¿Porque vive en Capital y tiene servicios? ¿Viene? ¿Y porque viene con esa cara? ¿De vez en cuando se luna también, ¿no? Y Piajo del Sarmiento también, así. Piajo del Sarmiento. Los servicios hasta ahí, te digo. Bueno, gente, así que si quieren comunicarse con nosotros, las vías de comunicación están abiertas, están dadas. Después le vamos a contar un poco más en detenimiento el evento que ya estamos en aras de empezar a promover, cumpliendo... Pasó el Spock recién, el Capitán Spock, no. El Spock, se dice así, la publicidad, ¿no? El audio, el tipo artística, ¿no? Esa cosa así como, bueno. De Mundo Bullicio, de la fiesta del 9 de los 2 años. Pero vamos a contar un poco mejor. Ahora vamos a ir al tema del día. Mati, tenés el tema del día y ya nos metemos de lleno con un alcohólico en un Navarro Correa. Así. Ponele. Así. Nos mandamos así, como un alcohólico, ¿ve? Correa a la mesa. Asalariado, ponete salado. Salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Bueno, chicos, el tema del Mundial, ¿no? El tema que nos está atravesando por todos lados. ¡Ah, sí! No era así. No. Bueno, si quieren cantarla ustedes, pueden cantarla, ¿no? No, o sea... Emma, viste que es el más chiquito, se compró banderitas y todo eso. Ah, toda la parafernalia. Mamá, ¿me llevas a Plaza de Mayo, mamá? Aguánteme, si viste. Bueno, yo fui a recibir a Italia 90 a Plaza de Mayo. Me llevó mi padre, ¿no? O sea, tenía 10 años. Bueno. Perdón. Tira de estas cosas que él dice y después hace el que no le gusta el Mundial. Claro, el antimundial. No, yo justo pasaba por ahí. Sí. Le toqué la cola a Goico, pero pasaba por ahí nada. Tengo la remera de Ortigochea. Tengo la remera de toda la selección, pero no me interesa el fútbol, ¿eh? No, me interesa. No, bueno, pero ves justamente eso, ¿no? Yo tuve muchas reflexiones, en realidad es como... Lo que quería plantear hoy era como un desahogo interno, ¿no? En lo que está provocando el Mundial, esta fiebre del Mundial, ¿no? por todos lados esta obligación a tener que ser argentino y levantar una bandera para festejar los goles de la selección. Por un lado, también por otro lado, la presión, ¿no? De obligan a ser parte. O sea, como está todo muy mezclado, las propagandas del gobierno con la selección, los fondos buitre, como que se está mezclando todo por ahí un poco. Sí, digamos, se utiliza, estamos viendo realmente la utilización del fútbol en la política, ¿no? O sea, tratando de el kirchnerismo hasta saliendo a festejar un poco las victorias porque ellos piensan que también son partícipes de la victoria esta, ¿no? O sea, este fanatismo que a mí me lleva a pensar de decir en esta obligación de tener que ser argentino, ¿no? O sea, digo, el Estado, ¿no? Y la política, ¿qué hace para que uno se identifique ser argentino? Yo creo que todo parte, como vos decís, de un falso nacionalismo, en donde te dicen, bueno, si no alentás por este equipo, que no tiene nada que ver el equipo, no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de Estado, porque es un equipo de fútbol que juega, te dicen, pero si no alentás, no sos argentino. El ser argentino no pasa por alentar a 11 jugadores peleándose por una pelota, que es sumamente deportivo y me encanta. Pero no tiene nada que ver con el sentimiento nacionalista, con el defender tus valores patrios, por decirlo de alguna manera. Pero como vos decís, te pasan en el entretiempo. Banderita de acá, banderita de allá, el ANSES, te mezclan todo, buitres. Entonces terminás creyéndote que si no alentás por este país, no estás alentando a la Argentina. Perdón, que si no alentás por esta selección, no estás alentando por el país. Y me parece que es un falso nacionalismo que me recuerda mucho al nazismo, ¿eh? Las cuestiones de propaganda, los mecanismos de propaganda me hacen acordar mucho. Sí, hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, no sé por qué la costumbre de mezclar el fútbol, digamos, con lo que es el nacionalismo, digamos, con lo que es la política. Como decía ella, cuando mezcla lo que es la política, como que se quiere hacer cargo el Estado de lo que es el fútbol, como que es de todos, no quiere decir lo mismo que sea que no alentemos a Argentina. Porque si bien la selección representa al país, pero nada más que eso. No es que si no alentás no sos argentino. No, la selección te representa a vos. Sí, no tenés por qué seguirlo el campeonato. ¿Representa al país o representa a la AFA? Porque vamos a ser sinceros. ¿Por qué corno se toca el himno cuando no son guerreros que se están enfrentando una nación contra otra? Se están enfrentando al seleccionado de la AFA, porque es el que agrupa a todos los cuadros del país. La AFA es un núcleo mafioso que regulariza pero, todo. A ver, pero la selección AFA, argentina la es selección argentina. Bueno, o sea, podríamos discutir pero, en realidad quiénes ver, integran esa selección. En el escudo de la camiseta argentina, ¿qué está? ¿Qué dice? AFA. Y bueno, entonces, ¿por qué la pero AFA vos no tenés nos hace que tomar un himno? ¿Y por qué carajo se toma? Porque la AFA es la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Pero que por es qué? A ver, supuestamente, ¿pero por qué se canta el himno? ¿Qué tiene que ver el himno con...? Porque está la selección de porque por, representa de por medio, el país. Claro, es como un respeto a cada país. El hockey pasa lo mismo, quizás. Claro. Bueno, todo bien con el hockey y todo lo demás. O sea, la crítica es para todos los deportes, no es solamente para el fútbol. Pero a mí me parece que es desubicado. Porque no son guerreros que se están enfrentando con otra nación. Y bueno, si ganamos, nos descuentan la deuda externa, buenísimo. No, nada que ver. Es un equipo de fútbol. No tiene nada que ver con el himno. No, yo creo que podríamos analizar qué se vende de la selección, ¿no? O sea, podemos analizar el fútbol hoy por hoy. El Estado le da 1.400 millones de pesos a Fútbol para Todos para que eso vaya también a la AFA. Los clubes están endeudados mucho más que antes. Los clubes están, toda la mayoría ya, el otro día hablábamos cuánto hace que no hay una pelea por hinchadas, ¿no? Como Boca River. O sea, todas las peleas son de plata, lo hemos hablado acá en Mundo Bullicio, son los futuros sicarios, los Barra Brava, y podemos ver el despliegue que hicieron, 47 deportados, 2 detenidos en Brasil por intento de asesinato a un policía brasilero, que están detenidos allá. Bebote. Un policía nada más. Encima brasilero, no joda. El Bebote Álvarez este lo engancharon las cámaras ahí, lo chuparon, lo deportan a Buenos Aires, el tipo escapándose con una máscara por el aeropuerto. Yo le hago una pregunta, ¿alguno que está escuchando vaya al aeropuerto, usted, con una máscara a correr por el hall del aeropuerto? ¿Cuánto te meten durás? 4 tacles en 3 segundos. El tipo yéndose con un auto, después sacando el auto, arando a la policía al lado, y voy a decir... Y después, no fuera poco, al otro día el tipo este da una conferencia de prensa y bastardeando a los periodistas. Entonces yo digo, ¿qué es lo que estamos alentando, no? O sea, ¿estamos alentando realmente jugadores nacionales como la Fiera Rodríguez, que juega en un equipo nacional? ¿Estamos alentando a jugadores que decidieron quedarse en el país y fortalecer el fútbol? ¿Estamos alentando que haya potreros en los barrios y que realmente llegue la plata que tiene que bajar, porque ya me imagino que el 80% de la selección ya están parados de por vida con sus contratos millonarios en el exterior, porque todos juegan afuera, ninguno juega acá, vamos a decirle, ¿no? Entonces como que a mí me empieza a hacer ruido todas esas cosas, como diciendo, bueno, sí, por un lado está bien, ojalá que ganen, la gente se pone contento y fuera de joda, ustedes me conocen, saben que está todo bien, pero por otro lado me pinta análisis y digo, ¿qué es lo que estamos alentando? O sea, estamos alentando los futuros sicarios, estamos alentando a Grondona, estamos alentando, o sea, que acá en Argentina no hay un potrero en ningún lado. O sea, no, el fútbol no, solamente no, queda en los grandes clubes, se chupa la plata y no hay nada. No, no solo eso, sino los clubes de barrio que por ahí hacían que los chicos no estén en la calle, que sociabilizaban a las personas, ¿no? Esta cuestión de relaciones interpersonales cara a cara, se cerraron. En los barrios no hay clubes, son muy pocos los barrios que son generalmente de clase media alta que tienen clubes, pero el club de barrio, digamos, con el buffet y la canchita donde iban todos los domingos a jugar los pibes, se terminó. Es que los clubes son sociedades políticas hoy en día, y ahí está el problema. Cuando se mezcla, se pasa la barrera de lo que es fútbol, que es simplemente un deporte, con lo que es política, y se mezcla la AFA, que también es una cuestión política, netamente política. Es el asunto donde involucran un deporte que no tiene nada que ver y queda en el medio, ahí, robado, digamos. Queda clara, ¿no? Como la opinión, la visión de Mundo Bullicio, o sea, tratamos de ver, o sea, otra manera, ¿no? O sea, ver un poco qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? A veces nosotros hablamos mucho de no fanatismo acá, ¿no? O sea, y no levantar bandera. Bueno, para eso hay que entender qué es lo que se está alentando, ¿no? O sea, bueno, espero que la gente no me tilde en la calle diciendo, mirá, allá va el antiargentino. Ahí va el finlandés. No, que no malentiendan. Mañana va a estar todos juntos nosotros matando brasileños en el obelisco. Que no estamos mal. ¡Eso no saca una cosa de la otra! ¿No? La embajada. Nah, loco. La verdad que fuera de joda, para mí. Tirando molotov a la embajada de Brasil como corresponde, carajo. Yo no soy futbolero, ¿no? No soy futbolero, no soy ningún cuadro. Pero reconozco que la final era Argentina-Brasil. Era como la final. No. La final hubiese sido. A mí sido me dan miedo los alemanes, ¿viste? Porque sí, hubiese sido eso. Yo no digo. Yo prefiero los brasileños que los alemanes, yo te digo. Tal cual. Aparte, Brasil es como el Boca River de América, boludo. Ese recuerdo de los 90, ¿viste? De Maradona llorando, me quedó todavía. Estoy traumada, necesito ir al psicólogo, chicos. Afuera. Qué grande. El Diego, ¿ves? El Diego, lo bueno que tenía dentro de la cancha era eso, ¿no? O sea, vos lo podés criticar. Fuera de la cancha es criticable y todo. Pero dentro de la cancha, el chabón, o sea, era impecable. El dejaba, Diego, ¿no? Dejaba hasta lo último el Diego, ¿o no? Dejaba ahora ya no las deja piernas, nada, todo. Pero... ahora se lleva todo. Se lleva todo y dice, bueno, dame 20, vos 20, vos 30, vos 40... programa recomendable para ver de zurda con Morales. La cara de Morales como diciendo, si no fueras el Diego, no hago un programa con vos ni por casualidad. ¿Viste? Como diciendo... No, sí, yo creo que, sí, que la cara de Víctor Hugo es como diciendo, no te entiendo una goma lo que está diciendo, pues no se le entiende nada al Diego. Está totalmente quemado. Está en delay el Diego. ¿Viste? Dale, Diego, quiero entrar al baño, Diego. Tal cual. Y Víctor Hugo tratando de entenderle... ¿Qué quiso decir? ¿Viste una frase? ¿Qué no, quiso no, decir? Y Víctor Hugo diciendo, no, déjalo. Si no te atiende del baño, tiene para 2 horas y media, déjalo. Programa, dejo para que la gente piense y lo dejo con una sonrisa. ¿Se acuerda el programa? No sé, me acuerdo de qué mundial, que estaba Bilardo con el Bambino Veira con dos leones de costado. Ah, el de Corea-Japón. El de Corea-Japón era. Ah, Alemania, perdón. Los chavales se competían y salían al aire a la. Era buenísimo ese programa. Búscalo en Google, o sea, era bizarrísimo. Bueno, gente, vamos a un tema musical, ya seguimos. Bueno, mensaje, queríamos un mensaje. Brasil, a alguien. Decime no. Qué se siente. Tu mentira. La función del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire y lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadies, 8608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio! Ya se venía abajo, mucho agujero, mucho escracho. Ya ni de trapo me iba a servir, con tanto intento por sobrevivir. Y entre inventos y canciones voy sobreviviendo. Busco un final de oro, busco jugar con todo. Y no pretendo el trono de nadie, quiero mis huellas digitales. Voy a seguir aunque sea lento, basta de queja si ni siquiera. Juramento. Nada, y que lo extraño viene disimulado, y que el amor revela misterios, la soledad no se cura en la cama, y entre inviernos y canciones voy sobreviviendo, y escucho el discurso que una vez fue mío, no lo siento, será que hoy solo es un instante, que se repite todo el tiempo, voy a seguir aunque sea lento, basta de queja, si ni siquiera. Del universo se reúnen aquí en el Salón de la Justicia las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente de Mocase, ¿está del otro lado? ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en vez de utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, no hay chance, las líneas están saturadas de internet, están saturadas, la lluvia, es Bill Gates, otra vez Bill Gates operando en contra del mundo bullicio, claramente, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Obvio. ¿Quiénes producen la lluvia? Bill Gates. Obvio. ¿Quién fabrica? Bill Gates. Bueno, nos vamos a comunicar con el Pollo Sobrero, pero bueno, no nos podemos comunicar, vamos a decir, más tarde podemos comunicarnos. Vamos a ir para adelante entonces, ¿no? Vamos a contar. Temático. Randazzo está calificando para la presidencia, ¿eh? Bien, ¿eh? Un ministro que... Se está postulando, de ahí calificando, no sé. Y supuestamente está. Yo les cuento el panorama, ¿no? El panorama, la oposición, todos concuerdan con esto. Un panorama hermoso, ¿no? Scioli, Macri o Randazzo, o Massa. Un tiro en la 100, ¿vale? suicidio en masa, ¿alguien lo piensa? Acá en la Plaza de Moreno nos juntamos y hacemos un suicidio en masa. Ay, bueno, dale, avísame. O sea, un tipo como Randazzo que... Llegó al transporte público, limpió... Me estaba costando... Hacé mate, ¿no? Me estaba costando agarrar el micrófono, cosa que es raro en mí, pero me estaba costando. Bueno, no está bien, bueno, sigamos hablando... Que lo agarro que le cueste, no entendí esa parte. A mí... Tema musical, Mati, sacame la guitarra. ¡Cafecito! ¿Qué es eso? No te puedo creer, dejate. Es buenísimo el sonido. Mati está inspirado hoy. La lluvia lo inspira. A mí la lluvia no me inspira. Yeah. Bueno, no te das prueba, Nacho. Antonio Virabén, chicos. Antonio Virabén, ¿no? Un grosso de la música. Bueno, vamos a contar un poco. Mundo Bullicio está cumpliendo el sábado 9 de agosto. 2 años de transmisión en vivo. ¡Bravo! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Mundo! Me mata porque Nacho la mira a 9 como, ¿viste? Como ese nene que vive en departamento y llega a provincia y se saca. ¿Viste? Así Nacho dice, dejalo. ¡Pasto! Dejalo. ¡Pasto! Claro, ¡pasto! ¡Mirá! ¡Una hormiga! ¡Una rana! Bueno, gente, hemos empezado Mundo Bullicio allá en la casa de Nacho. Siempre me confundo. Nacho Flores, Paternal, ¿qué era? No sabemos, paternal. Está medio indeciso, medio por ahí, ¿no? Sí, como que nadie se queda cerca de esa zona. De mucha Santa Rita, paternal, Flores, nadie le pone que... Nadie quiere darle apellido, digamos. Es el único huérfano de capital, siempre, ¿no? El barrio. Siempre provocas eso en la gente, ¿viste? Que nadie te reconozca como propio. Nacho, no sé quién es. ¿Qué Nacho? Tal cual. No, acá no vive. Me pasa a mí también. Nacho, no, pero somos Nacho. No. Bueno, hemos empezado Mundo Bullicio como algo pequeño, como una experimentación. Lo conocía Nacho, lo conocía Cristian. Empezamos ahí por internet a hacerlo. Después conseguimos la movida acá en FM Moreno. Nos mudamos acá a la radio. Y bueno, esto era la primera experiencia en una radio así, ¿no? Que tiene micrófonos, todo. Como que la gente del otro lado prende así un... De antena. Así que bueno, estamos cumpliendo 2 años de esta propuesta de Mundo Bullicio, esta propuesta que le vamos dando forma con el tiempo, de un poco de abordar el humor político, un poco la sátira, tratar de hablar como hace falta un poco en serio y tratar de reírnos un poco. ¿Y yo dónde estaba? ¿Y yo dónde estaba? No existía, nene, no existía. Bueno, mi hija se enoja, ve fotos mías y dice, ¿y yo dónde estaba? No, hija, era el 94 esto. ¿Entendés? O sea, tengo flequillo Stone, hija, ¿te das cuenta? Ay, no, quiero una foto. Tengo una foto de tenía 17 que estoy con flequillo Stone, rulos, flequillo Stone, camisa en degradé y jeans así, bueno. Tengo, no importa. Para mostrar al nene antes de irse a dormir. ¿Te vas a dormir, nene, o te muestro la foto? ¿No querés comer la sopa? Mira. Toma. Bueno, ¿no querés comer la sopa? Mira. Te corta el pelo así. Así que estamos organizando una movida, festejar los 2 años de Mundo Bullicio al aire en el patio de los Nadies, en Yolí 608. Bueno, conocido acá enfrente de la Plaza de Moreno. Lo que era, se llama el patio de los Nadies. Antes estaban de otro lado de las vías, la Casa de los Nadies, ahora se mudaron para acá y se llama el Patio de los Nadies. Bueno, va a haber proyección de animación, vamos a transmitir South Park y Padre de Familia, pero con una connotación política de cómo el humor y lo ácido también, ¿no? De cosas muy ácidas, humor muy ácido, se aborda la política y temas serios que vos decís, está joya, gracias. Te estoy agradeciendo porque te lo explican de una manera... Vamos a compartirlo a la gente a las 10 de la noche, como para que... Me voy a tomar un matecito. Sí, tome nomás. ¡Qué rico! ¿Está caliente? Está bien. Sí, el segundo me parece que me quema la muela, segundo. Bueno, a las 22 horas vamos a abrir la puerta, va a llegar la gente, y a modo de bienvenida vamos a proyectar los cortos de humor. Ah, pensé que a modo de bienvenida, digo, patada en el traste a todos, ¿viste? Estaría bueno, adelante, pum, patada, adelante, pum. Pensalo. Esta pieza te trabaja de manager, ¿eh? Si te pongo en la puerta, sí, ¿sí? Que te puteen a vos. Claro, ¿por qué no pones de RRPP? Soy mujer y con anteojos no me pueden pegar, chicos. No, de RRPP. Pueden escupir, pero no me pueden pegar. ¿Te imaginas a Nueva así con la central en la abril y pasás caminando? Che, gato, ¿a dónde vas a ir vos a bailar? ¿No querés venir acá? Gato. Sí, bardeando a la gente a distancia. Rancho. Bardeando. Rancho. pibe, flaco, ¿viste? El RRP violento, ¿viste? Vos, culi suelta. Vení que hay una fiesta de la concha de su madre acá. Así hay que anunciarlo, ¿no? La mina era re picante, ¿no? Bueno, así que bueno, quedan claras la proyección de animaciones South Park y Padre de Familia. Después va a tocar el Club de los Mutantes, que ya ha venido a tocar a Mundo Bullicio acá. Y también una banda que se curta, que son de Capital. Bandas recomendables para ver de buen nivel sonoro, que vienen tocando, que vienen rockeando. Vale la pena venir, porque la verdad que yo le recomiendo que se curta. Que es gratis, ¿no? Es gratis. La entrada estamos viendo porque le vamos a contar. Todo lo recaudado en la barra y en la puerta y lo que se recaude va a ser... Es para Javier. En beneficio de mi hija. Estamos viendo hacer un para las vacaciones de invierno, ¿vieron? El chaval de evento siempre está muy bueno. Oye, quiero cambiar el auto, dice, ¿vieron? No es así, es la cosa... No, es que la nena tiene 6 años, pero pues arrancamos de a poco. Quiero cambiar el auto. Súper frívolo. No, siempre es post de la radio, lógicamente. Acuérdense que nosotros formamos parte de una radio comunitaria, lógicamente. No van a pensar que Javier se está enriqueciendo con las fiestas. No, chicos, de ninguna manera, Gordio. No. Ah, bueno, la idea es que siendo parte de una radio comunitaria, no alternativa, que hace falta plata, nosotros tenemos festejar de cumpleaños y bueno, no viene mal dar una mano a la radio también y que todo lo que se recaude de entrada, no sé si hay una entrada, un bono de contribución, quizás para que por lo menos... Un bono de contribución suena mejor. Un bono de contribución suena un poco más diplomático. Después la barra, precio accesible, a ver, Patty. Y después para cerrar... ¡Patty! Para cerrar... ¡Hamburguesa! ¿Viste esos temas de música? A ver. Corte, por ejemplo, Ráfaga, Volcán, Epidemia. Fue como una ráfaga tu amor. Bueno, todos esos temas que vos decís, no, este tema, no, esos temas que cada Chico, ¿qué estás haciendo ustedes? No, que tengo problemas con el micrófono, me satura, me dicen. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? No, vos es la que nos satura, no el micrófono. ¿Cómo anda? Rafaga, tu amor. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos para adelante, mejor, sigamos para adelante. Así que bueno, y después vamos a notar. Corazón, el pollo no nos escucha. Claro, está escuchando esto. Oh, y el chabón dice, no, deja, deja. Dile que no estoy, dile que no estoy. Bueno, entonces vamos a cerrar la noche con una fiesta de música, música bizarra, vamos a decir, música bien de los 90, esas cumbias, esos temas inolvidables para promover un poco la diversión y el baile, ¿no? Bailar un poco. Así que los invitamos en el patio de los Nadie, Yolí 608, sábado 9 de agosto, 22 horas. Mundo Bullicio está cumpliendo sus 2 años, así que los invitamos a participar. Y también de paso ayudamos a la radio y le tiramos una pequeña onda, por lo menos a la radio. ¿Vas a pasar cachete, pechito y ombligo? ¡Olvídate! Bueno, ahí sí voy. ¡Olvídate! Estoy saliendo con un chabón. ¡Estoy saliendo con un chabón! No puedes intimidar, estoy hablando de música, Javi. Bueno, era el momento que quería confesarlo. No, chicos, quiero decir algo a la gente. Estoy con un chabón, era inclusión. Chofer de la perlita, ¿viste? ¡Eso, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gato! ¡Sí! ¡Cómo la onda, amigo! ¿Qué pasó, amigo? Errortiva este. ¿Qué te manda el sello Magenta, vos, loco? ¿Qué estás con Wes, amigo, vos? Amigo. Escuchá estos temitas así para bailar un poco. Silvio Rodríguez, toda esa música la escuchamos en casa. Después ahora vamos acá. Dale, y Nacho, bailamos. Mueve, subila, Nacho. Subila. Sí, la botella en el medio, la botella en el medio y la rota. Nacho, Nacho, Nacho, ahí va Nacho. Nacho, vamos, mira cómo pelea. Sí, sí, sí. Cheto, vamos, Cheto, vamos. Ahí Javi, Javi, Javi. Sí, sí. ¡Ay, me caí! Perdimos una botella. Un envase menos, anotalo. Anotame la seña, te pongo la seña. Qué feo, qué feo. Acá ya tengo un envase. Javi de un envase. Una caja debía ya el tipo. Está para cajón, Javi. Dale, Javi, otra vez lo mismo. No, pero fue sin querer. No, dale, pero Javi. Fue en serio, yo lo vi, viste, llevaba testigo. No, pero ya me vio. Bueno, así que gente, los esperamos el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadie, Yolí 608, para festejar los 2 años del Mundo Bullicio. Banda recomendable, vamos a hacer esta experiencia, esperemos que se cope para ver Soul Party, Padre de Familia, que no es ver un dibujito como si fuera Los Simpsons. Tiene un buscamos capítulos que tengan un contenido político y social como para que cierre un poco más la idea. Y después estas 2 bandas, muy recomendables, muy recomendables. ¿Puedo bailar yo arriba, no sé, del escenario? ¿Puedo bailar así vean todos? Tenemos que bailar nosotros. Pero me van a ver todos, yo les aviso. Yo cierro los números de todo, digo, tomá esto lo tuyo, listo, nos vemos en Disney. Y me pongo la corbata en la cara 100 y me saca. No, mentira. Con la pollerita, ¿no? Sí, vos no, te digo. Claro, no, disfraz, no hace falta. Pará, tengo que ir a pollera. No, vos andás. No, pero me tengo que depilar las piernas, Nacho. Esos chistes no entramos. Pero me tengo que depilar las piernas, ¿viste? No sé, hace frío. Por mí, así te trenzas si querés. No tengo problema, la verdad que me da igual. Bueno, está bien. Por la radio del programa me depilo, chico, me depilo las piernas. No tiene polaina. Mirá, no. Se puso un pantalón abajo de la pollera, ¿viste? ¿Qué? ¿Es lana de llama? Claro. Los calzones largos de lana, ¿no? Claro, de llama, ¿viste? Tipo llamita, así. Como que se hacen pompones al último. Espectacular. Qué lindo. Qué lindo, chicos. Qué lindo. Qué bueno que lo hice ella todo. Decir que tengo novio y que no estoy buscando novio, pero no conseguiría ni a palo. No, olvídate. Menos mal que tenés novio. Menos mal que tengo novio. Bueno, gente, así que, bueno, quedan invitados. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Y volvemos que no es. Se siente. El tema musical del mundo. Hasta el próximo programa, Javi. Ahí termina todo. Menos mal. Estamos escuchando el Club de los Mutantes. Para que tengan en cuenta, esta es una de las bandas que va a estar tocando el sábado 9 de agosto en el cumple de Mundo Bullicio. Así que le estamos escuchando el Club de los Mutantes. Pensar

Rodrigo Amoroso y Mar. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Deja de aburrirlos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Nacho me está diciendo que lo baje un poco. Hay problemas con el micrófono este de pie, Mati. Quiero que sepa, eleva una nota. Eso no es de pie, jirafa se llama eso. Alaska. Eso no ¿Jirafa? Es de pie. El de pie ese que viene desde el piso. Ah, bueno, perdoná, no fui a colegio privado como vos, ¿viste? Perdoná. Colegio privado te enseña todas estas cosas, ¿viste? Cuando uno estudia locución, como nosotros. Nacho, ¿vos decís que puedo hablar con tres micrófonos en conferencia de prensa? ¿Pero así? ¿Para qué tanto? Claro. ¿Para qué tanto? Bueno, estamos medio desorganizados así porque están en el estudio Susana Ribot y su orquesta de tango. Los chicos ya pueden ir escuchando algunos acordes que están preparando sus instrumentos. A ver dónde me voy a sentar yo. Voy a desaparecer por un segundo nada más. Bien. Cuidado, voy a romper la computadora. Qué buen manejo que tenés del micrófono. Un profesional. ¿Viste? Mira. Total. Hola, hablo por acá. Doble hola, micrófono. Espectacular. ¿Se van a sentar? No, no sé dónde sentarme. Séntate si quieres, sentate, yo me quedo acá paradito. Bueno, Susana, bienvenida a Mundo Bullicio de vuelta. Y muy contenta también de estar acá hoy, que se juega el partido, ¿no? Un partido de Alemania y Brasil. De Brasil. Brasil y Holanda, estamos contentos, eufóricos. Pero decime la verdad. Prepararnos para la final no era Brasil-Argentina. La verdad, Era la final, era la final. La verdad que nos sorprendió. ¿Viste, Nacho, hago comentario de fútbol? ¿Viste? Yo no quería que gane Brasil, pero no quería que perdiera así. No, igual, Brasil no perdió. O sea, te juro que en mi vida yo en un momento dije, no, ya está, suspendelo. O sea, dice, bueno, listo, te vas, ¿me entendés? ¿Qué les pasó? No era impresionante, contame, era como no era como ocho pibes perdidos en una cancha, así como diciendo, mamá. Mamá Neymar, ¿dónde está? La Escolar columna. Estoy aplaudiendo como en la playa, ¿viste? Ahí eres perdido. Busquemos la columna de mamá, ¿dónde está? Una mamá, cosa así. Mamá. Qué feo chiste. Bueno, gente, cuéntenos un poco cuál es el próximo evento que viene. Bueno. El 14 de agosto cantamos en la catedral. Vamos a presentarnos mejor todos. Sí. Estamos hablando con Susana. Voy a presentar a Gabriel Fernández muy bien. En guitarra y arreglos. Contate un La señorita que está filmando. Hola. No, dice, no, bueno, está bien. Tampoco le estoy ofreciendo. No le ofrezca nada a ella. Vanessa. Amigo, ¿usted? Cristian Máximo. Soy muy malo con los nombres. Yo sé que él era Gonzalo, si no me equivoco. González. No, Gonzalo. Gabriel. Y eso que no conocemos, Javier. Gabriel Gonzalo, ¿eh? Gabriel es parecido a Gabriel Gonzalo, ¿no? Este de novela mexicana. Bueno, gente. Él es Gabriel Fernández. Ahora vengo de España, tío. Ahora. Falta el zorro saliendo de atrás. Nunca bueno, siempre pinta el humorada, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Querés hacer? ¿Seguís vos? No, pues estamos compartiendo el micrófono. O sea, si hay pobreza que no se note, Javier. Pero carajo. Pero si todo, Nacho y yo tenemos el micrófono, ¿eh? Una pregunta, Nacho, ¿por qué está en el estudio? Empecemos por ahí, porque no habla. Con comodidad, ¿no? Ah, listo. Bueno, que está ahí. Tengo un programa en internet de bandas de rock y. A ver, lucite. ¡Decí algo! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Con Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Ay, qué mal! ¡Arriba de la mesa! ¡Arriba de la mesa! Y empezamos a poner plata ya en el pantalón todo. Bueno. No, está bien. O sea. ¿A ver para la luz? No apagues la luz, efectos especiales. Che, cuéntanos un poco qué están ahora tramando, cuál es la próxima fecha que bueno, se viene. La próxima fecha es en la catedral, se encuentra en Sarmiento y Medrano a la medianoche, es un lugar bailable, o sea que los esperamos a bailar y también a que nos escuchen. Van a regalar para los mejores bailarines, vamos a tener regalos de nuestro disco. Y bueno, los esperamos 14 de agosto a la medianoche. Ya habían tocado ahí ustedes, ¿no? Ya tocamos ahí, sí. Sí, ya habían tocado ahí. Yo me acuerdo, me parece que la última vez que vinieron, ¿no? Está bien. Y yo vengo de una gira de Ecuador, del festival Tango Nuestro por el Mundo, que fue precioso, una experiencia inolvidable. Y contanos cómo fue. Muy, muy, muy lindo. Estuvimos cantando para la Embajada Argentina el 27 de junio y después el 30... en conmemoración al nacimiento de Aníbal Troilo, cantamos ahí también. Ah, bueno. Wow. Bien, tenemos artistas internacionales. En el Teatro Nacional. Gente que se tomó un avión, por lo menos. De la Casa de la Cultura. Bien, bien. Gente que por lo menos salió del país. Tomamos el avión. Salió del país, por lo menos, la gente. Está bien, bien. Y volvieron, que se ay, gracias a Dios, volvimos. Chaval, todos los argentinos, nos fuimos. Corría, viste, por la frontera. Así como, no volvamos a correr. Bueno, así que linda experiencia, o sea, representando al país, ahí, sí. Tocando. Hicimos una gira por Ecuador, en toda la zona oriental. Coca, Atena, Archidona. ¿Y la respuesta de la gente? Preciosa. Aman el tango. Mira. El folclore nuestro también. Fue muy, muy, muy emocionante. Cuando canté Se dice de mí, me ovacionaban desde el principio hasta el final del tango. ¿No te parece que el tango pasa lo mismo quizás con la idiosincrasia argentina? Que hay cosas que acá pasan desapercibidas y afuera vos decís, ah, bueno. No, en China, en esos lugares, sí. La repercusión que tiene en Holanda, en Europa. Y acá de repente el tango, como que sí, todo bien con el tango, pero no es tan. Sí, los otros. Les hago una pregunta, chicos, ustedes que están en el tango. Esa, lo hablamos ante Mundo Bullicio. ¿Se ganan el tango? ¿Se gana plata en esto? No. En la música me quedé. ¿Qué opinan? Lo vi ayer en Crónica, no me acuerdo si fue esta semana que pasó, la presentación de campeonato de tango en Capital Federal y había un chino de presentador. No lo vi. No es por ser racista, vamos a establecer eso. No estamos discriminando al inmigrante y nada por el estilo, pero tango, un chino de presentador, Macri. Bueno, valoran, sí, Macri. Sí. Igualmente valoran más la música afuera. Bueno, acá la amamos el tango nosotros. Hay una camada de gente joven que son compositores y son excelentes músicos. Sí, que quizás no tienen la oportunidad de ser tan escuchados, ¿no? Y bueno, hay que darles lugar como nos dan lugar a nosotros acá. Sí, no, y aparte sí pienso de que hay como una especie de resurgir también estos últimos años. Digamos, no está bien que no se vive el boom de los 50, sobre todo los 50, pero sí estos últimos 10 años han aparecido un montón de grupos nuevos que se dedican al tango. Y está bueno porque incluso le agregan como la impronta de esta generación, ¿no? Claro, algo como más de es verdad que vos decís, ¿no? Como algo más de garage. Quizás. Sí, como algo más de garaje. O de lo que se está como viviendo. Que tiene un poco de fibra también, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con el tango viejo es que no engancha con el tango de los 50, no engancha con la gente como más joven. Y los músicos jóvenes que están haciendo tango como que logran enganchar a muchos de los pibes. Con un poco más de fiereza a la hora de interpretar, ¿no? Sí, la verdad que el tango es fuera de joda, ¿no? O sea, tiene... Una poesía. Yo hago el chiste siempre porque siempre yo veo que el Estado no termina de reconocer algunos aspectos de la cultura argentina, ¿no? Okay. O sea, yo voy acá a Plaza Buján, ¿no? Acá al Moreno. Y hay chiquitos de... sí, gracias. Estamos destruyendo el estudio. Hay chiquitos de 4 a 8 años disfrazaditos con sus ponchitos de gaucho y ponen un equipito de música y se juntan a bailar folclore y samba. Esto pasa mucho acá en provincia. Y vos decís, mirá qué loco, qué bien, ¿no? O sea, cómo hay una cultura que sigue estando viva, vamos a decir, claro. ¿No? Sí. Y bueno, y después volvieron de Perú. ¿De Ecuador? De Ecuador. Después volvimos, sí. ¿Y cómo estuvo Colombia, bien? Nacho, ¿qué es un amigo tuyo? ¿Sí, no? Me inventaste toda una gira espectacular. Ojalá, ¿no? Cuando vaya para allá, acordate. Bueno. Voy a cantar, vamos a cantar. Dale, vamos a cantar. Ah, dale, buenísimo. Es una. Dale. Muchas gracias por venir, chicos. No, es un gusto, gracias. Bueno. Vamos a hacer la canción de Buenos Aires, que es un tango del 33. La música la hizo Azucena Maizanes junto a Cúfaro y la letra de Manuel Romero. Es un tango. Espera un poquito. Okay. Que canté en Ecuador y es te hace sentir. El valor de todo lo que es Buenos Aires, de todo lo que tenemos, ¿no? Y cómo es una nostalgia cuando estamos lejos y valoramos lo que tenemos. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuando lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción Maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Maravilloso. Sigamos para adelante. Qué importante, me quedé pensando qué importante eso, la oportunidad de poder salir del país. De poder, qué bueno a veces salir del país para valorar las cosas que tenemos acá que no le damos bola. Me quedé pensando en la canción. Sí, la verdad. Muy que bueno. Sí. Los otros días fui a un negocio y por todo el asunto este del mundial y que bueno, estoy fascinada que Argentina quiero que gane. Había tango en un lugar donde vendían ropa de adolescentes, o sea, de gente joven. Estaban escuchando tango, o sea, bueno, bien. Fútbol. Un gol de la cultura. Se van claro, digo, no, pero qué loco, ¿no? Que generalmente no se escucha tango en un lugar de ropa para adolescentes. Yo creo que si este fanatismo se utilizaría para reavivar culturas argentinas, es fantástico. La verdad que sí. En parte, ¿o no? Sí, me parece decirlo. Me sentí, pero Fue maravilloso, la verdad. Para que no me llega el cable. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste vos? Nada tan importante. Decido poner colorado. Bueno, ¿seguimos, chicos? Mira qué colorado se puso. No, por suerte no pueden ver. Bueno, vamos a hacer en conmemoración. Está colorado como huevo de ciclista. Dios mío, bueno. Qué dolor. Bueno. Vamos a hacer Desencuentro, que es un tango de Aníbal Troilo en conmemoración a este año, de los 100 años, hace 100 años que él nació y escribió esta poesía, o sea que con Cátulo Castillo escribió esta música. Elegía poetas de excelencia para sus obras, no solamente músicos de excelencia. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? equivocaste, te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor se devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor. Amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¡Ay, por Dios! ¡Le agarro una CB! Sí, me estoy dando cuenta, le pones mucha cosa como de teatral también, ¿no? Medio así como de caracterización también, ¿no? Lo abordás de otro lado también, ¿no? En realidad, encuentro un personaje en cada poesía. Ahí va. ¿Y el por qué se está diciendo, no? Un lugar, un armo la historia de ese personaje, que puede ser real o no. Y ahí me emociono, o sea, trato de dar todo lo que puedo y transmitir. Es como contar un cuento. Sí, como que llega un punto, si no importa si tenés buena o mala voz, ¿no? Lo onda es cuando llegás a transmitir, porque es verdad, ¿no? Uno agacha la cabeza y empieza a escuchar y es la emoción todo el tiempo, como que es la emoción, así, como, ¿viste? Al punto de quebrarte, sí. ¿Sabes decirle? Y bueno, sí, acá el muchacho es que no con los deditos también, ¿no? ¿Eh? La idea es quebrar a los demás. Sí, ¿cómo están tocando? No, hace dos meses estamos parados. Susana quiere arriba del escenario siempre. Estaban pastillantes subiendo al escenario. Che, y la meta acompañan dos músicos de la hostia también, ¿no? La verdad que sí, son dos músicos de excelencia, son profesionales, son universitarios, estudiaron música, se especializaron en esto. Por fin alguien que estudió. Che, ¿podemos? Un aplauso. Muah, yo también. ¿Puedo grabar un spot que diga somos los únicos que vinieron al mundo bullito que estudiaron? Joya, sí. Después lo grabamos así. Nuestro próximo disco va a ser con composiciones nuestras. Ah, bien. Vamos a incorporar tanguitos. Y por ejemplo, el tango, ¿no? Que está habituado a hablar, ¿no? Del arrabal, de los cuchilleros ahí, el puño trapero, de la madre llorando en el buque, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo haces para hoy por hoy escribir sobre el tango? Buena pregunta. Es buena pregunta. A ver, que a mí me parece que no han cambiado muchas cosas en relación a eso. O sea, está la cuestión de la faca, sigue estando. Y toda la cuestión del desarraigo cuando viajás sigue estando. En realidad, es la percepción, me parece, del público la que va cambiando. Pero la temática del tango no cambió. Digamos, las cosas de las cuales habla el tango sigue estando ahí. En realidad, si uno mira, está. Los conventillos siguen estando. Inmigrantes con problemas de desarraigo siguen habiendo. Puede decir que no cambió nada. No cambió nada. Una cagada. No cambió nada. A la mierda de la entrevista. Para todas las canciones. Este día la sí mayoría de las canciones tienen que gracias, flaco. Vamos, chicos. Vamos. La mayoría de las canciones tienen que ver con lo social, ¿no? Y todo lo que es el amor. ¿No? Lo que pasa es que uno se imagina el tango, ¿no? Como la música andina. Vos escuchás música andina y te imaginas la montaña, el halcón, viste, volando. Claro. Y el tango te imaginás, el tipo con camisa y corbata, medio así que te mira de coté, viste, toda esa cosa. Como, me parece difícil, como esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces hoy por bueno, hoy? También hay que tener en cuenta que el origen del tango no es un origen muy marginal, ¿no? O sea, las primeras temáticas del tango también hablaban de cabaret y prostitución. Y de las inmigrantes que se prostituían para poder sobrevivir en el conventillo. Digamos, como dice él, esas cuestiones paradójicamente no se perdieron, me da la sensación a mí. Sí, cambió, quizá cambió el contexto, pero... No, quizá. Se extenuaron, sí, se extenuaron. Como algo no, Ahora tenemos inmigrantes de Italia, tenemos de todos los países de Latinoamérica, tenemos de todo. Ahora. De la zona roja Palermo, ¿no? También claro, lugar. Se va gustando la situación. El chavo preocupado. No, de San Isidro, las canitas. Es claro. Duro, ¿me entendés? Jugarte recheta los chavales. Una cosa que sí por ahí es más compleja es cuando uno quiere como empezar a componer tangos nuevos, es encontrar como la letra indicada, ¿no? Que hable de estos temas, pero con la técnica correcta para escribir, ¿no? Porque, no, digamos, vos no vas a escuchar un tango que diga te extraño, te amo, claro. que es por ahí lo que se escucha más en otras músicas populares. O sea, por ahí para decir eso tiene que haber toda una poética, que es lo que es difícil de encontrar, sobre todo en los letristas de ahora, ¿no? Ah, entiendo. Vos dices la estructura del modismo, vamos a decirlo, claro. Como claro. Sí, claro, sí, claro. Entiendo lo que vos dices. Entonces, eso es lo que hace por ahí difícil. Por eso es tan importante también cuando uno no escribe, o sea, compone música, es compositor de música. Tener o elegir algún estudiante o algún profesional de filosofía y letras que te ayude, algún poeta que puedas tomar esa poesía y musicalizarla. O sea, hay que abrirse a eso, no ser egoísta, decir si voy a componer la letra, voy a hacer la música, y bueno, a ver, creo que hay que embellecerla a la música con la poesía. Es lo más inteligente, si uno no escribe, ¿no? Sí. Trabajar en conjunto con gente que idónea a la palabra. Que sepa escribir, porque sí. Una cosa es tocar un instrumento, un montón de cosas, otra cosa es sentarte a escribir. Totalmente. Y darle una forma. Yo digo porque también me gusta escribir versos, cosas así, claro. No, y también el sentido de las palabras también, porque puede ser una palabra acá, esto, aquello. Bueno, ¿podemos un tema más? Por favor, ¿ustedes tienen temas tocar. Propios, digamos, temas que de tu letra? ¿Tienen letras propias? Yo estoy componiendo tangos, sobre todo instrumentales, y ahora sí algunos cantados, pero las letras no son mías. Son de un señor que se llama Francisco Napolitano, de hecho. Y ahora no sé el papá de Papo. El papá de Papo era. No sé qué vamos a hacer para componer los tangos nuestros. Bueno, gente, vamos a una tanda publicitaria y cuando volvemos hacemos un temita más y nos despedimos. ¿Les parece bien? Ahí está. Bueno, gente, Mati, estamos en tus manos, ¿Cómo mierda vendemos el programa? ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Y qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daño y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadies, Johnny 608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Bullicio. Aquí estamos. De la pobreza cuando ella está ahí muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marcia. Hay una gran diferencia. Entonces, viste, el Dodge 500 tengo que ir de carburador. Si le saco, le pongo el eleva. Javi, al aire? Estamos al aire. Ah, bueno, estamos al aire. Volvés, Emma, Javi. ¿Estás en el programa, Emma? Sí. ¿Qué estás viendo tu email? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy chamullándome una chica. yo tengo la posta. Está viendo la página de Graffiti para comprarse botas rosas. Yo acabo de verlo. Mejor vamos a un tema de música, mejor. Dale, dale. No, mejor. Volvamos al tango, porque esto es deprimente. Dejá a la gente del pelotudeo. Dale, dejalas ahí. Y ahora vamos a volver a la milonga. Ya hicimos tango, ¿no? Hacemos vals y milonga. Milonga. versada en los acordes de una lírica guitarra. Son milongas de otro tiempo, yo te vi crecer, prendida en la pollera de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada. Sin embargo, te olvidaron y en el callejón casi una guitarra te recuerda criolla como vos. Y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansada de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Estaba llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregada a las caricias de la única y sincera que acunó la primavera que no floreció. Mi loca, ya no puedo continuar el canto de beso. Quiero olvidar y pienso más. De todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Llevo todo menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y cuando tú has cambiado menos tu canción, mi longa mía, el progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Bueno, gente, muchas gracias por venir esta tarde a compartir con nosotros. La verdad que la reflexión que saco, que más allá que son buenos músicos, ¿no? Cantantes, se nota que vienen tocando con el tema del sonido, porque la verdad que suenan que da calambre. O sea, todo se nota hasta el laburo en el sonido, vamos a decir, más allá del instrumento, o de la voz, de la letra, el sonido en general. Qué bueno. Impecable, la verdad, chicos, impecable. Bueno, trabajamos bastante. Por fin hay. ¡Mamá! ¡Habla con él! ¡Habla con él! ¡Mamá, quiero hablar con vos! Sí, señora, su hijo trabaja. ¿Vos qué sos? ¿Qué sos? Peleando. Bueno, chicos, en la catedral, ¿cómo es la fecha entonces? El 14 de agosto a la medianoche. Es un lugar muy lindo. Vengan a bailar, a disfrutar, a pasarla linda, a tomar algo. Es Sarmiento y Medrano. Es en la esquina. Sí. Se van a dar cuenta, es un edificio realmente muy grande, ¿no? Así que... Y está bueno. La idea... Nota que cuando vos hablas y te cae el micrófono. Igual me escucha. No, está bueno en realidad como para estar haciendo una previa, ¿verdad? Se toman un vino, ven ahí a las parejas bailando, se van a encontrar un montón de, bailarines grosos. El otro día estaba el compañero Mora Godoy bailando ahí, que después bailó con nosotros. Ay, sí, buenísimo. ¿Puedo bailar murga o no? Sí, también. Queda medio eso. No, si en algún momento te empiezan a poner reggae por ahí, también puedes bailar reggae. Sí, está bien, si no sé bailar, ¿puedo ir, digamos? Claro, si no sé bailar. Si no me gusta el tango, nada, ¿puedo ir igual? ¿Puedes hacer pogo? ¿No hay problema con la milonga? Está buenísima la cátedra. Hay una previa de clases. Hay profesores que te enseñan a bailar tango. Vengan a bailar. Chicos. Hay muchos grupos que van a bailar salsa, chicos. Vengan a bailar, a aprender tango, que es apasionante. A mí, un día una amiga me dice, ¿me acompañas un viernes? El mismo caso, pero sí. Swim. Y yo dije, bueno, dale, vamos. Y yo, ¿cuántos puede haber bailando? Ay, no. 10, 15. Sí, había 1000. Había más de 100 personas bailando swing. Digo, ¿dónde salieron? El tango es una de las danzas más sensuales. No se la pierdan. Es la oportunidad de toquetear una mina. Claro, es la oportunidad de toquetear una mina. Emma. Se levanta. Emma. Lo llamo a Emma. Bueno, Manuel, ya sabemos dónde te podemos llevar. Bueno, gente, esperemos que le vaya muy bien. ¿Quieren decir algo antes de retirarse? Fue un gusto estar acá. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno. Y bueno, volveremos alguna vez. Bueno, muchas gracias, chicos. Y la verdad que un placer tener una banda así de este nivel. El nivel en el sentido del sonido, ¿no? Que se nota que son profesionales lo que están haciendo, que no están improvisando, vamos a decir. Y del sentimiento que ponen, porque se nota que lo hacen pasionalmente, se nota. Ahí está. Chicos, bueno, no sé si salen por la puerta ahora, Bueno, gente, muchas gracias. aventuras se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar. Sí, sí, sí. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Dámelo, perrito! ¡Dámelo! ¡Papá! ¡El veterinario dijo que no debía cargar el periódico! ¡Bonito perrito! ¡Bonito perrito! ¡Aumenta los impuestos! ¡Méndigo perro malo y torpe! ¡No, no, no! ¡No la barré! ¡No la barré! ¡No, no! No, no. ¡Esto va a un tacho de basura! ¡No, no! Hola, ¿cómo andas? ¿Todos al aire? Dijo, ¿todos al aire? Es el chavo, ¿viste? Cuando se calla que queda hablando ella. Nada, es que nos requeremos, somos un grupo magnífico, nos llevamos re bien, somos re amigos y salimos todos los sábados porque nos re amamos. Al aire. Al aire salimos todos los sábados. Bueno, hablando de hacer al aire todos los sábados, esta noche en el patio de los Nadies, en Yolín 608, todos los meses... Striptease de Javi. Todos los meses Libre del Sur organiza una fiesta para bancar el espacio, ¿no? El espacio cultural. Así que una vez por mes hacen una fiesta y esta vez... Toca hoy a la noche, así que estás escuchando, pueden acercarse a Yolín 608, el patio de los Nadies, que hoy va a haber fiestas, trago, bueno, lucha en el lodo, la taba, el sapo, todas esas cosas bien argentinas, ¿no? ¿Quién toca? ¿Quién toca? No sé si tocan bandas, es fiesta. Ah, está bien. Puede ser que toque alguna banda, no sé, puede ser que vaya gente a tocar a otra gente, no sé. Es decir, hay algo. Tocan, si me das cinco minutos ahí tengo. Anda que te tocan. Ahí está, mirá. Bien, ¿eh? ¿Qué dijiste de mi vieja? ¿Mi vieja qué? Bueno, gente. Una mamá muy, muy hermosa porque tiene un hijo tan hermoso como mi mamá no está, no, así que le falta ese respeto a la gente que no está. Perdón. Ya te cortas mambo hacia el aire, ¿viste? Está de Brasil. No nos falta. Brasil, decime que. Mentira. Bueno, sola. Está bien. Mirá, Nacho, que refugio no la cambio. Espérate si no le parece demasiado ya. Gracias, Mati. Tenés delay negro. ¡Basta! ¡Basta! Bueno. Me molesta mucho la parte que dice tener en casa a tu papá. Tenemos dos mundiales, ellos cinco. Ya está, ya está. Claro, tal cual, yo opino igual. ¿Qué ponemos la letra? Es verdad. Rima, voy a contar una voy a contar algo que me pasó el viernes. No, no cuento. Voy a contar lo que pasó el viernes, no sé si está. No nos interesa. No, Javi, mejor Javi, dejá que tengo la quiniela bolanese grabada hace dos días y poner un audio la quiniela. Se está yendo la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hay una bomba! ¡Pusieron una bomba! Pasen, vengan, vengan, entrar en eso, buscar eso. Pasen. Parece que, pasen, que pasen. Se olvidaron un maletín con plata. Déjenlo, chicos, déjenlo. Tienen que dejar la plata. Que la plata no era para nosotros. Voy a, no, la plata nunca es para nosotros, si no, estaríamos haciendo otra cosa. ¿Me dejás decir rápido quiénes tocan? Y no. Dale, bien, dale. Dale. Bueno, el sábado 12 hoy a las 23 va a estar tocando el Árbol de Nueces, los Cavernícolas y Tucán. En el patio de los Nadies. Yo lo conozco, los Cavernícolas, vayan. Muy buena banda. Así que bueno, tiene una jodita para hacer hoy a la noche. Bueno, Toca cuento... Suárez, el de Uruguay, en los Cavernícolas. Qué boludo. Buenísimo el chiste, chicos. Me pasó ayer, así, y a ver, les invito a ustedes al debate, ¿no? Al debate. Voy al acto de mi hija, 9 de julio, llego al acto, primero me como la canción que están todos los nenes de primario y jardín cantando esta banda bullanguera, te deja alentar. Vamos, bueno, Argentina. No me cayó simpático, dije, bueno, está bien, que la cantes también. Pasó el acto, ¿no? Todo bien nacionalismo el acto, ¿no? Que recuperar los valores ideales, que no sé qué. Son más gente que después te tira el auto encima por la calle, pero hablamos de Argentina. Termina el acto, un tema de música sonando y la maestra dice, bueno, vayan a buscar a sus hijos a sus salas. Y termina el tema y lo engancha con el tema ese de Brasil, decime qué se siente. a todo lo que da en el colegio. Todos los nenes, los profesores, los alumnos saltando, haciendo povo y cantando. Yo digo, ¿no? O sea, yo a mi hija no le enseño valores que estén bastardeando y faltando respeto a Brasil, ¿no? Porque, o sea, más allá de la competencia deportiva que pueda haber, es un país hermano que está muy cerca nuestro, son más, tenemos mucho más en común que con los alemanes, quizás de repente. Y no me parece interesante que a mi hija le estén enseñando valores. Nacho se me está riendo en la cara. Sí. O sea, Nacho, la opinión de Nacho. No estoy de acuerdo para nada. Hay que entender que en un contexto lo que es el fútbol, cuando era no sé qué, hay que pasar por arriba al rival, hay que matar, salir a matar. No está hablando de matar. A ver, intentamos que el significado de las palabras no es el mismo que usan en la vida cotidiana que lo que usan en el deporte. Pero las palabras te determinan también. Hay que guiarnos en el deporte. No hay que cambiar, no hay que mezclar las cosas, porque cuando no mezclas las cosas es cuando empiezan los malentendidos. Pero la mezclan también los relatores de fútbol. Cuando, por ejemplo, ahora el término nuevo es hacer daño, ¿no? O sea, también la gente futbolera mezcla los términos. Vamos a ir a matar, a pasarlos por arriba, a hacerles daño. Están utilizando frases de connotación violenta. No, cuando uno habla en el fútbol, mate, habla de hacer mate. Daño, habla de hacer goles, de vencer al rival, de hacer más goles, de vencer la defensa, es que también de vencer es una... la portería, no de matar o de lastimar al otro jugador. Claro. No, entiendo. Ahí también es una competencia, diferencia. Y no, y es mentira eso de que existe la sana competencia, es mentira. Están ahí, los chabones ya ven que están llegando a la final y es obvio que van a gritar algo. Yo creo, más que nada, que acá nos estamos yendo por la rama. Me parece que lo que apuntaba Javier era que, digamos, la escuela, que es un lugar donde se instruye y se forma, me parece que, digamos, se sobrepasó, que se extralimitó, porque no pudieron entender que tal vez el padre de la nena, el padre de Isabela, no quiere que la nena esté futbolizada. Y la escuela no tiene por qué incidir sobre eso. A eso voy. No. Gracias, Noelia. Gracias por traducirme. Qué. Gracias, Noelia. Ahora pero que se manga de gato. En ese caso, enseñarle a tu nena en tu casa con los libros y no la lleves a la escuela. No, no sé. Es que el colegio no tiene por qué hacerse cargo de una competencia. Una cosa es que hay el comentario, vamos a Argentina, qué sé yo. Pero otra cosa es que haya como una bajada de línea de tenés que estar futbolizado. Con Víctor Hugo. Bueno. Claro, y tenés que absolutamente hinchar para Argentina y esto nos une. No, esto no nos une una mierda. O sea, que no esto pase, cosas. Lo que estamos hablando pase con gente que tiene más de 18 años, está bien. Pero que pase con chicos chiquitos, me parece que no está bueno. Yo sé que quizás, y es más, yo te dije. Los chicos tienen que aprender también de cómo son las cosas. No lo veo tan mal, la verdad, que querés te diga. No, me parece bien, que hay una bien, mezcla ahí de lo que estás queriendo decir vos con lo que es con la sociedad, como de tratar mal a la otra persona. No es un tema de tratar mal a otra persona, si discriminar en nada por el estilo. Es un tema de fútbol, que es un deporte, que puede ser fútbol, como puede ser hockey, puede ser rugby, puede ser polo. Bueno, entonces, si hay un muerto en Brasil, es culpa tuya. Y es culpa de la gente que piensa como vos. ¿Por qué? Eso porque están las cosas mezcladas justamente. Porque estoy alterado. No es un tema de que yo con vos estoy peleado porque vos sos brasileño y yo soy argentino y acá claro, te voy a ganar el mundial. No, es un tema que gana el partido nada más. Puedo ser de Boca, puedo ser de River y no tiene nada que ver todo lo demás con lo que es el fútbol. Y también lo bueno es que no hubo incidentes, ¿no? También eso no... O sea, siempre no quedó... No la luz, no se sabe eso. Ah, no se sabe. Mucho no se habla. Mirá. Volviendo al tema de la escuela... Me parece que el Mundial está siendo usado, como hablamos muchas veces acá en Mundo Bullicio, no para tapar un montón de cosas, está siendo politizado y demás. Y me parece que la escuela, cumpliendo el rol que cumplen los K, poniéndote las propagandas nacionalistas en la tele, me parece que es, digamos, los roles son muy similares. Más que nunca en este sentido, la escuela está actuando como un brazo del Estado, diciéndote, ¡ay, vamos, hinchen todos, vamos! Me parece recontra desubicado con nenes tan chiquitos sin pedir el permiso a los padres. No nos vamos a poner de acuerdo nunca porque es así, Noé. La gente, mira, yo le llevo a contar esto a mi hermano más grande y me ha metido una mano. No. No es que se queda callado, hay Nacho, porque no tiene... Hay 40 millones de argentinos que te dicen. Claro, por eso. No, o sea, yo entiendo que es futbolero, lo entiendo. Y entiendo que yo hago un comentario así, el futbolero me va a decir... Pero no está solamente en el Mundial, también está en la A, está en la B, está en la C, del partido... No. A eso voy yo, no importa, no es tema de nacionalidades. Claro, sí. Esa violencia también figura con los mismos pibes de que lo traen desde su casa, o sea, no es ya que... Ya sé, pero la escuela no tiene que reforzar eso, la escuela tiene que apartarse, es decir, anda a mirar el partido en tu casa, decir que hay que matar a los brasileros, decir lo que quieras en tu casa, acá en la escuela se enseñan otros valores. Que el fútbol es fútbol, nada. Damos por terminada la discusión porque no vamos a llegar a ningún lado. Uno tiene que ser maduro. Otra vez tengo que sacar el chumbo y ponerle en la no, mesa para tener razón. No hace falta. Para tener razón, dice. Para tener razón, es buenísimo. hay que ser maduro y darse cuenta cuando algunas discusiones no van a llegar a ningún puerto, porque, o sea, está bien, se entiende. Así que bueno, chicos, estamos llegando al fin de Mundo Bullicio, edición 79. Hoy vino a tocar Susana Ribot, estuvimos hablando. Qué impresionante la banda, la verdad, loco. El sonido que tiene, la voz de la mujer esta. ¿Cómo saben las dos guitarras aparte? ¡Salud! El muchacho de los deditos están en fa mayor, afinado en fa mayor. El muchachito de los deditos. Gracias, dedos. Me acordé de la pasada. El muchachito de los dedos. ¿Quieres una persona que tiene dedos nada más? Digamos. Vos como mujer parece interesante, ¿no? El movimiento de dedos. Digamos que ponele que estuvo interesante mirar la rapidez. Dijiste, pa, tiene como que hace música. ¿Hace música con lo que toca? Sería. ¿Hace música con lo que toca? Sería la pregunta. Que no la hice porque soy una persona decente. Me cortaron el micrófono. Che, no, pará. Pará, no, chicos. Hola. No, está saliendo. No, está saliendo todo, Javi. ¿Está saliendo al aire? Yo no me escucho, entonces yo el auricular, entonces. No, es la sordera, es el tapón de cera que tenés en el oído, no es el auricular. Es con la lluvia, con el agua. ¿Entendés? Me perdí qué iba a decir porque no me escuché. La rapidez de los dedos del muchacho. No, eso no es malo, es bueno. Vaya perdido justo ahí, es bueno, ¿no? Bueno, gente, hemos llegado al fin del Mundo Bullicio. Les recordamos que el sábado 9 de agosto estamos festejando los 2 años de Mundo Bullicio. Va a estar tocando el Club de los Mutantes, que se curtan proyectando animación de dibujitos. Así que bueno, nos estamos esperando. Manuel, que no lo agregaste. Y al pie le vamos a poner una sandía adentro de una sandía, todo desnudo, adentro de una sandía abierta por la mitad y arriba tirándole clericó en la cabeza. Y todos tomando de la sandía. Buena imagen. Bañate antes de eso, por favor. No te bañes porque ese sudor le da un touch. Le da un touch. No, por favor. Bueno, gente. Con la luz pegada cerca para transpirar más. Claro. Che, y más allá de la joda, quería decir algo, bueno, pasa desapercibido. Sé que está muy lejos, ¿no? Y quizá, espero que no hagamos chiste con esto, pero... Qué cruel lo que está haciendo Israel con Palestina otra vez, ¿no? El bombardeo, más de 80 muertos. Como un país... que fue tan perseguido como el pueblo israelita, hoy se termina convirtiendo en los nuevos nazis, ¿no? O sea, como ellos, su odio y su cosa hacia los alemanes terminaron convirtiendo en los nuevos nazis con el apoyo de Estados Unidos y estar invadiendo Palestina como están invadiendo, porque las Biblias les dijo que tienen que vivir ahí, entonces con el apoyo de Estados Unidos están haciendo la masacre que están haciendo. Así que bueno, loco, no nos olvidemos que sigue habiendo guerras en el mundo y el fanatismo a dónde nos lleva, ¿no? El fanatismo nos lleva... hacer cosas de esa calaña. Los fanatismos nunca son buenos, ni en el fútbol, ni en la religión, ni en nada en la vida. Fanatismo. Yo el único fanatismo que tengo es hacia tratar bien al otro y ser humana y dar mucho amor, chicos. Hay amor para todos y todas. Deberías tener un fanatismo por el silencio. Sí, es verdad. No lo tengo, chicos. Y por el buen gusto también. Pero eso lo hablamos después. Con mi novio no te metas. No. ¿Entendés? Vos escuchaste rico lo que dijo, ¿eh? Vos escuchaste. Bueno, Mati, muchas gracias, Mati. Campeón. Hoy te pagamos, Mati. De nada, loco. ¿Algo para decir? Queremos, Mati. No. ¿Algo sobre el Mundial? No sé, vamos a Alemania. No, me hiciste cambiar la cabeza, ya no quiero saber nada. Muy bien. ¿Lograste? No quiero estudiar, no quiero saber más nada. No quiero hacer nada. Le cagué la vida, chaval. Es un emo ahora. Es un emo. ¿Dónde habrán quedado los emo y los flogger, no? ¿Dónde habrán quedado? Están peleando en el abasto todavía. Están peleándose en el abasto. Yo tengo 25 años que aún se siguen peleando, sí. Emma, muchas gracias, loco. No, de nada. ¿Algo quiere decir Los Salvajes el lunes? El lunes Salvajes el lunes a las 22. ¿Alguna vez nos vas a contar qué están haciendo Los Salvajes? ¿Cómo va el programa? ¿Esas cosas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Una bomba. Una bomba de dolor están haciendo a estos boludos. Están desguazando la radio los lunes a la noche. Están haciendo una bomba de dolor y ellos creen que es una bomba que va... Pobrecito. Porque son kirchneristas. No, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que gane el más mejor y pierda el menos peor. Y loco, más allá del festejo, no rompan colectivos acá en Moreno, déjense de quemar los colectivos. Muchachos, no sean tan cabezas, paro, loco. Paro, o sea... de colectivos durante y después del programa, anunciado por Transporte de la Perlita. Del programa del partido, que para mí es un programa porque es un show, ¿entendés? No jodan, chicos, no rompan. Si prendemos fuego un bondi y la Perlita, que sea por, no sé, porque tiene que arreglar las calles, tal porque cual, bajen el boleto, chico. Porque no sea tal monopolio. La última tiene una connotación, no sé, política social. Yo no la prendamos. Tampoco así los prendamos fuego porque después tampoco, no hay tienen excusa para después está bien. Que no depende. Bueno, está depende. Bien, no prendan nada fuego. Depende. Nada prendan fuego. No, que la empresa prenda fuego, no lo ahí está, quedamos eso, ahí está. Tenés razón. Depende. Tenés razón. Depende. Tenés razón. Todo tenés depende. Razón. Porque tenés si Wes, si Wes y otras están en un micro, vos quedate tranquilo que la prende fuego, ¿entendés? Todo depende. ¿Quién está en el micro? Todo depende de quién está en el colectivo. Pero estoy de acuerdo con Nacho, no, los Bondi no, va. A la empresa. A los taxis. Los bondis los servicios. A los taxis. A los taxis, cualquiera. Aparte es el instrumento de un trabajador, digamos. Tampoco le podés sacar no, la Nacho, Nacho también viaja en el coso. Y no precisamente trabaja. Que los festejos no se pasen de rosca y terminen en otra cosa y respetemos al otro también, ¿no? Y también respetemos que quizás hay gente que no quiere festejar, que quizás sí, vive el partido, apaga. Sí, sí, la verdad, yo veo el partido, apago la tele y veo los Simpsons. O sea, la verdad que no salgo, no me da ningún impulso ir a festejar nada, pero que esa gente que lo haga también respeta a la otra, ¿no? También si está volvería bueno. A los redondos, salimos, festejamos. Pero salgo a los botellazos. Claro. A los botellazos salgo. Te quemo tres colectivos de la emoción, pero chicos, todo bien. Nacho. Es Argentina. Es Argentina. Algo que prende fuego siempre es Argentina. Nacho. Nada más, gente, si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer los miércoles a las 22 horas por pasalaonda.com.ar, que pueden escuchar todo el programa. También todos los programas que hacemos los jueves con Cristian, quien estaba antes aquí. Saludos a Cristian, si nos estás escuchando, Cristian. ¿Cuándo sale Pasalaonda los jueves, a qué hora? De 21 a 24. Ahí está. Están todos los programas subidos en la página de Mundo Bullicio, están todos los de Pasalaonda. Y el programa que hacen los chicos es el programa de bandas, Under, así que está bueno, tiene recitales grabados, muchas bandas, importancia de las bandas Under. Sí, le rasco la espalda a Nacho, pues, mi amigo. ¿Qué estás celosa? No. Bueno, gente, mi Emma, nombre es... Emma se pone celoso, Emma. Y bueno, celoso, pues, porque te merece. Bueno, gente, gracias a Fede Moreno, gracias a todos, nos vemos hasta el sábado que viene. Y bueno, che, chau. Nos vemos. Chau. Y entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.